Y luego con una pasión. Dijo entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre todas las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre, a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, y los creó macho y hembra. Y los bendijo diciendo: procreen y multiplíquense, y llenen la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos ahora a encomendarnos a nuestro Padre Celestial, el que es origen de toda paternidad, y de la comunión trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también todo modelo, toda familia aquí en la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Asiento. Entonces, ¿tenemos cuánto de ahora? ¿Así más o menos? Sí, por ahí. Cuando me invitaron a venir acá, me sorprendí, ¿cierto? Porque yo soy de Chile, una diócesis bastante pequeñita, que no tiene mayor así injerencia a nivel nacional, porque hay una gran ventaja en Villarrica, es que no es sede política, ¿no? Lo que es la intendencia, aquí sería como el gobernador, ¿cierto? Y lo que es la provincia, que sería aquí como algo más pequeño que era departamento, ¿cierto? Y después están los alcaldes. Entonces, en nuestra diócesis solo hay alcaldes. Y los alcaldes, bueno, son gente que están bien con todo, porque su tarea justamente es servir a sus ciudadanos. Y no son gente conflictiva, no son gente política que está pensando, ¿cierto?, en criterios políticos. Entonces, por eso es una diócesis muy tranquila. Por esto no hay manifestaciones, no hay ataques, esto nunca se toma en la catedral. Cuando hay problemas en nuestra diócesis, van a la otra diócesis, a Temuco, porque ahí está el centro político. Así que siempre me dice el obispo de Temuco y el de Valdivia también, que claro, hay problemas en Villarrica y van donde él. Así que por eso nuestra diócesis no es tan conocida. Así que por eso me sorprendió mucho que me invitaron aquí a Bariloche. Yo muy feliz realmente. Y cuando me piden a mí ver el tema, bueno, lo que nos ha tocado vivir los últimos años es en referencia al aborto. Entonces yo le puse como título: la verdad de la vida y la mentira del aborto en Chile. Y empiezo con un poco de historia. O sea, en Chile siempre se reconoció, de hecho, o legalmente, el derecho a nacer de todos los niños. Eso hasta ahora, todavía la ley no se aplica. Se comienza a aplicar en diciembre la ley de aborto. En el año 1931 hay una ley que se llama de aborto terapéutico, pero esa ley, la intención que tenía no era tanto legalizar el aborto, sino que regular el principio de doble efecto, porque ya en el 31 los médicos se dan cuenta que tienen que atender a la madre y hay un riesgo de que pueda morir el niño. Cuando estaba eso regulado, muchas veces pasaba que moría la madre o moría el niño, ¿cierto? Y venía la denuncia legal. Entonces, para resguardar, ¿cierto?, el uso del médico de este principio, del doble efecto, entonces se legaliza este aborto terapéutico. Vemos, la intención era no abortar, sino que regular el principio de doble efecto. Entonces, a todos los comentaristas de esa ley, están de acuerdo que esa es la intención. Sin embargo, se empieza a aplicar esa ley con un sentido mucho más amplio, entonces muchos médicos comienzan a usar esa ley para poder aplicar realmente el aborto. Se trataba al niño, así que se comenzó a distorsionar lo que era el fin terapéutico, entre comillas, de esa ley. Por eso el número de abortos en Chile fue creciendo, pero también hasta el año 1966, más o menos, crece mucho en Chile la natalidad. Cuando uno va a las estadísticas se da cuenta que en el año 1900, esto comienza el siglo XX, en Chile la media de vida era menos de 40 años. Estos 30 y tantos años era la media de vida en Chile. ¿Por qué razón? Porque moría mucho niño. No es que la gente moría muy joven, porque bajaba mucho el nivel de vida porque los niños morían mucho. Pero con el avance de la ciencia, con las políticas de nutrición, etc., entonces comienza a disminuir la mortalidad infantil, comienza, por lo tanto, a haber muchos niños, y en el año 1966, durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, se empieza a aplicar la política de anticoncepción, ¿cierto? Eso, sobre todo presionado por Estados Unidos. Entonces, un país que tenía todavía poca población, un país que ya estaba creciendo bastante en cuanto al número de niños, no sé por qué razón, por razones simplemente ideológicas, se decide aplicar estas políticas anticonceptivas. Y hoy día son muy pequeñitos, se sabe que dentro de algunos años habrá 10.000 profesores cesantes porque no hay niños, estamos sufriendo las consecuencias de una política anticonceptiva. Pues bien, en la Constitución de 1980, durante el gobierno militar, se establece que la ley protege la vida del que está por nacer, con lo que la regulación de la materia quedó radicada en la ley. O sea, estaba la discusión si se establecía en la Constitución que todo niño tiene derecho a nacer, o eso pasaba a la ley. Entonces se dijo, lo que dice entonces la Constitución es que la ley protege la vida del que está por nacer, pero la regulación de este derecho queda en la ley. Este mandato de la Constitución al legislador se realiza en 1989 con la modificación del artículo 119 del Código Sanitario, que dice: no podrá ejecutarse ninguna acción cuyo fin sea provocar el aborto. Así que desapareció el término aborto terapéutico. Así que Chile siempre ha sido un Estado que protege al niño por nacer, porque no permitía el aborto, ¿cierto?, el matar al niño por razones terapéuticas. Para eso, esa disposición de la ley se comenzó a desvirtuar, pero entonces viene después esta ley que es más restrictiva. Y la razón que motivó a reformar el artículo fue su ambigüedad e imprecisión, específicamente la expresión fines terapéuticos. De esta manera se intentaba evitar una interpretación amplia de la norma que diera pie a acciones que tuvieran como fin directo el aborto, como de hecho ocurrió, por ejemplo, en el año 1973, durante el gobierno de Allende, en el hospital Barros Luco, hubo 3.000 abortos por lo menos en 6 meses. Entonces se ve que ya el sentido terapéutico, entre comillas, no tenía ninguna aplicación, sino que era simplemente abortar niños. Ahora, después vamos a ver cómo Chile es un caso muy especial, porque donde se da esta interpretación amplia de esa norma de 1981, en donde de hecho, aunque no de hecho, pero sí de hecho, se comienza a aplicar el aborto, Chile es el país en donde, habiendo aborto de hecho, después el aborto ya es penalizado. Entonces, Lo que se va viendo, lo vamos a ver con más detalle, es que la modificación al Código Sanitario, haciendo restrictivo el tema del aborto, prohibiéndolo totalmente, no aumentó la tasa de mortalidad materna. Siempre se dice que donde hay aborto clandestino, aumenta la muerte de la madre. Pero vamos a ver que no es así. De hecho, la mortalidad materna fue disminuyendo año a año y sigue disminuyendo. Ahora, en Chile, el aborto estuvo penalizado en todas sus formas hasta la reciente despenalización. Y vamos a ver que no es que se despenalice, sino que realmente se legalizó el aborto. Después, en Chile hay un estudio respecto a la salud materna que es muy bueno. Ustedes pueden verlo en internet. Hay un médico que es de la Universidad de Chile, que es laica, se llama, no es católica, el doctor Elart Koch. Entran a internet, el doctor Koch. Sus estudios analizan el impacto de las políticas públicas en Chile respecto a la maternidad. Entonces, él se pregunta, ¿qué influencia tiene la restricción del aborto sobre la mortalidad materna? O sea, donde está totalmente prohibido el aborto, ¿cómo influye en que la mujer muera más o menos? Después, ¿cuáles son los factores que influyen sobre la mortalidad materna? Después pregunta él, ¿cuál es la relación que hay entre una legislación permisiva o restrictiva sobre el índice de abortos? ¿Y qué efectividad tienen los programas o las políticas de prevención de aborto en países en donde no se permite el aborto? O sea, este estudio que tiene el doctor Koch es muy importante porque responde a las dificultades planteadas por los abortistas durante muchos años, ¿cierto? O sea, las agencias abortistas, las personas de salud, los políticos afirman, ¿cierto?, de que los países en donde el aborto es penalizado, ¿cierto?, no es legal, convierten esto en un hecho de aumento de la muerte de mujeres, ¿cierto?, y que siendo aborto clandestino aumentan los abortos. Entonces, esa es la postura de los abortistas, ¿sabes? Tanto donde no hay ley de aborto y el aborto se penaliza, aumenta las muertes de mujeres a causa del aborto y aumenta los abortos clandestinos. Esa es la objeción que nos hacen, ¿cierto?, los abortistas. Entonces el doctor Koch hace ver que hoy, ¿cierto?, en Chile no existe evidencia científica que demuestre la relación entre legislación restrictiva del aborto y salud materna, y que este hecho es fundamental para países en vía de desarrollo en donde se los presiona para adoptar políticas más permisivas del aborto. Explica entonces cómo las legislaciones que permitieron el aborto en los años 70 se basaron en argumentos falsos, muchas veces emocionales, pero no en certezas científicas, argumento usado por mucho tiempo para presionar y permitir políticas más permisivas en torno a las prácticas abortivas. Entonces el doctor Koch hace una investigación natural, llama él. Es decir, él tomó todas las estadísticas en Chile desde el año 1957 hasta el año 2007. O sea, tomó todos los datos reales en Chile respecto a abortos, respecto a muerte de mujeres a causa del aborto, y entonces, abarcando 50 años, él va viendo una serie, ¿cierto?, de indicadores, y después va viendo las consecuencias de estos indicadores. Entonces ahí estudia, ¿cierto?, una serie de indicadores. También evalúa las intervenciones en materia de política pública que realizó Chile y sus efectos sobre la mortalidad materna. Evalúa, por ejemplo, la disposición que en 1965 determinó la educación obligatoria hasta los 8 años de edad. Esto era la educación básica, y después fue creciendo, y hoy día en Chile es obligatoria la educación hasta cuarto medio, así como acá en Argentina, pero está el último nivel antes de la universidad. Entonces él demuestra que a mayor educación disminuye la mortalidad materna a causa, ¿cierto?, del embarazo. Así es importante que dentro de la lucha contra el aborto haya también la educación. Esto es una cosa que se integra en esto. Después también, entre 1964 y 1967, se desarrollaron en el país programas de salud materna y del niño con nutrición completa para ambos. Esto, y de hecho ya en los años 90, antes, 1980 y tanto, prácticamente en Chile no hay desnutrición. Eso Chile lo superó vía este programa de nutrición infantil. Y después estudia qué pasó con la prohibición del aborto total, ¿cierto?, en Chile en 1989. Entonces, Erhard Koch demostró que en los últimos 50 años la mortalidad materna en Chile bajó un 94% y que la misma sigue creciendo. Es decir, de 300 casos por cada 100.000, se redujo a 18 por cada 100.000. Para siempre habrá muertes de madres a causa de embarazo, por hemorragias, por hipertensión, otros médicos saben más que yo, pero prácticamente es imposible en Europa, en el país más desarrollado, que no haya muerte a causa del embarazo. Es parte del riesgo, digo así, de quedar embarazada. Pero Chile prácticamente está a nivel, de hecho en Chile la salud materna está mejor que en Estados Unidos. ¿Ah? Es decir, en toda América le gana a Chile solamente Canadá. Estamos a nivel de Canadá, de Europa, de Alemania. Esas son cosas que están ahí en esta lista. Y en cuanto, prácticamente en Chile se redujo a un 100%. O sea, hoy día no mueren mujeres a causa del aborto en Chile, morirá una, dos, ninguna. ¿Vale? Después también el doctor Koch evalúa los factores que influyen sobre la mortalidad materna y las relaciona para demostrar cuál es el efecto que tiene sobre la misma. Por ejemplo, se dio cuenta que cada año que aumentaba la educación de la mujer en Chile, se reducía la mortalidad materna en un 30%. En 30 casos por cada 100.000 nacidos vivos. Es importante eso, porque la lucha contra el aborto va muy vinculado con el tema de la formación, de la educación, no solamente educación así técnica en materia sexual, digamos que eso solo así tampoco ayuda, sino que es la educación integral de la persona desde su más tierna infancia. Por eso, la conclusión a la que arriba el doctor Koch es que cuando la mujer se educa, hace un uso más eficiente e inteligente de los recursos de la salud que le puede llegar a proveer un Estado. Además que la misma la dignifica. Una mujer con baja educación no va a hacer un buen uso de los servicios de salud materna, ni irá a concurrir al cuidado prenatal, con lo que significa eso. Por eso plantea el profesor Koch que toda nación debiera tener como estrategia básica la educación en materia justamente de evitar el aborto y también la muerte a causa del aborto. Pero ¿cuál es la paradoja? Y eso es justamente lo que es el aporte que tiene que dar la fe cristiana, porque toda esta educación, ¿cierto?, que el Estado ha estado procurando ha sido más bien laica. En Chile, como ella era un país católico, y ya no es, pero era un país católico. Actualmente el colegio, siendo estatal, ¿cierto?, siendo fiscal, formaba cristianamente, porque los profesores eran católicos, ¿cierto? O sea, una cultura católica hace que se transmita la fe culturalmente. Pero cuando, por lo tanto, gran parte de esta formación, ¿cierto?, que se daba en las escuelas estatales, ¿cierto?, fiscales, etc., era una educación dada por católicos cristianos, por lo tanto se transmitía la fe católica de alguna manera. Pero hoy día no es así, ¿cierto? O sea, en Chile hoy día el profesor normal, típico, ya rechaza la fe, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, ¿qué cosa es lo propio de nuestra formación o qué cosa es lo que tiene que aportar la Iglesia en esta educación? Entonces, aquí viene la paradoja de la fertilidad. El doctor Koch expuso también sobre lo que denominó esta paradoja de la fertilidad. Nos dice que mientras más educadas están las mujeres, debido a la autonomía que adquieren, presentan un mayor control de su fertilidad, es decir, hacen uso de mayores métodos de regulación de la maternidad, ¿cierto? La anticoncepción. Entonces, se asocia educación con anticoncepción. Ahí está entonces la falacia, ¿cierto? Está la contradicción. Es decir, hacen uso de mayores métodos de regulación de la maternidad, consecuentemente postergan la maternidad, presentándose mayor riesgo obstétrico, como hipertensión, diabetes, etc. Entonces, esta educación no es para que la mujer deje de ser madre. Hoy día, con la ideología de género, que está presente en todos los establecimientos educacionales, se hace que la mujer, para ser mujer, tiene que no ser virgen antes de casarse, no tiene que casarse, no debe ser madre y tampoco esposa, ¿cierto? Esa es la ideología de género. Ataca lo más esencial de la mujer, que es su virginidad antes del matrimonio, que es su condición de esposa, ¿cierto? La mujer, complementándose con el esposo, es plenamente, ¿cierto? La dimensión esponsalicia y la dimensión materna, ¿cierto? O sea, la maternidad a la mujer la dignifica. Entonces, la ideología de género está diciendo todo lo contrario. O sea, la mujer, para ser mujer realmente, tiene que despreciar todo esto. Ahora, ¿cómo un caso único en Chile? ¿Qué pasó cuando en Chile se penalizó legalmente el aborto? O sea, yo lo que he leído es que en ningún país en donde había aborto de alguna manera, en Chile, como digo, hay toda una ambigüedad, pero se pasa de una interpretación amplia de esa ley de 1931 a una restricción del aborto, completamente. ¿Cierto? Así que es el único país en el mundo, parece, que pasa de esa situación a una restricción total del aborto. El estudio del doctor Koch muestra la nula influencia sobre la morbilidad materna del estatus legal del aborto. Por lo tanto, se refutan así los argumentos emocionales de los que propiciaron y lucharon tanto por políticas abortivas, considerando que su legalización reduciría la morbilidad de mujeres que accedieran a prácticas abortivas legales. Esto, o sea, aborto ilegal, más abortos y más muertes. Aborto legal, menos abortos y menos muertes. Entonces podemos concluir afirmando, con todos los datos científicos que hay, que el aborto, esté respaldado o no por una política legislativa favorable, lo que hace es causar más abortos y más muertes de mujeres. Para terminar con el caso chileno, el estudio entrega una serie de datos que son muy interesantes. Bien, Chile desde 1909 tiene estadísticas confiables sobre salud materna y salud en general. Por eso este estudio es un estudio en base a lo que realmente sucedió con todas las mujeres. No es que sea todo un estudio en donde se selecciona, una investigación de un grupo de mujeres, que es todo lo que pasó en Chile durante 50 años con todas las mujeres. ¿Por qué? Porque justamente las estadísticas son en Chile en eso muy confiables. Después, en Chile es un país en donde hace varias décadas se viene haciendo una auditoría sobre la mortalidad materna y que por lo tanto se conoce cuál es la causa que está detrás de ella. O sea, en Chile se sabe de qué se muere una persona. Y desde 1965 se aplican en el país programas para favorecer y proteger la maternidad y la salud del niño. Finalmente, este proceso de dignificación de la mujer, también de la promoción de la maternidad y de la defensa del niño por nacer, culmina en la prohibición del aborto en 1989. La normativa de 1931, de ese entonces, contemplaba que bastaba la firma de dos médicos para acceder a un aborto terapéutico, con toda esta ambigüedad que ya hemos explicado. Pero la interpretación laxa de esta normativa, que hacían tantos legisladores, jueces y médicos, llevó a Chile a cometer abortos selectivos. Por lo tanto, de hecho, hubo aborto. Ahora, después de la prohibición total del aborto en 1989, Hasta hoy, Chile es el segundo país más seguro para ser madre, habiendo superado a los Estados Unidos en 2008. La ley que penaliza el aborto es de 1989. Y en 2008 ya Chile estaba mejor que Estados Unidos en materia de salud materna, siendo este un país que posee más recursos para invertir en educación y salud, y viéndose Chile superado solamente por Canadá. O sea, a pesar de que en Estados Unidos hay muchos más recursos, justamente el aborto en Estados Unidos hace que sea más inseguro ser madre. Después está el caso de México, que es bastante conocido. Entonces, para contrastar la situación de Chile, uno puede ver lo que pasa en México. Acordemos, hay que acordarse que en 2007 el Distrito Federal de México se convierte en la ciudad con la ley más liberal del aborto en todo México y en toda América Latina. Y aquí uno otra vez puede preguntarse, bueno, esa total liberación prácticamente del aborto en México hace que decrezca la muerte de madres a causa del aborto o aumente. Resulta que después de la legalización del aborto en el Distrito Federal de México, la incidencia hacia las prácticas abortivas aumentó en los primeros 10 años, como ocurre en los países que recurren a su legalización. En 2011 fueron realizados 20.214 abortos en el sector público, y la mortalidad materna en esa ciudad aumentó considerablemente, como ocurrió en los demás 14 distritos que tienen leyes permisivas en torno al aborto. Lo contrario ocurrió en los demás 18 distritos que prohíben el aborto, en donde la morbilidad claramente se vio reducida. Un caso, Chile. Se prohíbe el aborto, baja la mortalidad materna. En México se liberaliza el aborto y aumenta la muerte de mujeres a causa del aborto. Se demuestra así en un segundo experimento natural, porque son todos los casos, esto no es una cosa selectiva, es todos los casos, se demuestra con este experimento natural la falacia del argumento que sostiene que en países en donde se prohíbe el aborto debería ser mayor la mortalidad materna. Este no resulta ser el caso de México y tampoco resulta ser el caso de Latinoamérica. Como gran conclusión del caso mexicano, podemos decir que la mortalidad materna es más alta en legislaciones más permisivas hacia las prácticas abortivas, ocurriendo lo contrario en países con leyes más restrictivas. Después están estas leyes, estas políticas, ¿cierto?, de promoción de la educación, que ayuda a que baje el aborto. Y también una cosa muy importante, en Chile ha hecho unos programas para apoyar justamente a las mujeres que están con abortos riesgosos, ¿cierto? O sea, con embarazos no queridos, ¿cierto? Y que pueden estar en disposición a abortar. Hay un programa que se llama Chile Crece Contigo y otro programa que se llama Acogiendo un Bebé. Antes, ya hoy día no, porque hoy día el gobierno no está en esta línea, ¿cierto? Y aquí se realizó un estudio sobre la efectividad de estos programas, evaluando a 3.491 mujeres con embarazos no queridos, ¿cierto? Por tanto, con bastante tendencia a abortar. Entonces, muchas de ellas quieren abortar. Entonces, este programa de acompañamiento contaba, además de difusión por varios medios de comunicación, había mujeres apoyando a estas madres embarazadas, ¿cierto?, con apoyo psicológico, legal, médico y también espiritual. Entonces se demostró que al final, ¿cierto?, el 84,3% de las mujeres que querían abortar desisten de abortar. O sea, en el sentido, dicen, quiero tener a mi hijo. Ahora, las demás no pueden abortar porque en Chile era ilegal, ¿cierto? Pero, o sea, ¿cómo? A través de un acompañamiento serio, en el tiempo, con programas bien implementados, se logra que efectivamente el 84,3% que quería abortar dice, yo quiero a mi hijo. Después también muchas querían entregar a su niño en adopción, y el 3,5% finalmente decide hacerlo, porque cuando nace el niño, se dan cuenta que es suyo, etc. Entonces, esto demuestra que programas que acompañan a la mujer embarazada, ¿cierto?, con riesgo de aborto, hace que la mujer se vende resista. Cuando se estaba haciendo la ley de aborto en diciembre, bueno, ya se ve que está la ley de aborto. ¿Qué hay que hacer entonces? Seguir luchando contra ella, pero hacer programas de prevención, ¿cierto?, por parte nuestra, de modo que la mujer que quiere abortar, podamos nosotros acompañarla para que desista de su aborto. Y por último, se ve que en todos estos estudios el aborto nunca es una solución. Está demostrado ampliamente que existen varias causas que operan e influyen sobre la mortalidad materna, pero ninguna de estas es el aborto. Por lo tanto, su estatus legal es indiferente. Su legalización no causa otra cosa más que un homicidio. Ha quedado plasmado para que para reducir la mortalidad materna, erradicar la pobreza y reducir la mortalidad infantil, solo cabe programar una serie de políticas multidimensionales y combinadas entre sí, siendo la fundamental la educación de la mujer para procurar un mejor uso de los servicios de la salud. Por eso la lucha contra el aborto tiene que ir acompañada de otras medidas, ¿cierto? Ya ustedes lo han dicho acá, el fortalecimiento de la familia, ¿cierto? O sea, si uno lucha directamente contra el aborto, solo eso, y deja a la familia, miren, es muy pobre lo que se puede hacer ahí. Allá en Chile hay un doctor, un psiquiatra, el doctor Pablo Verdier, no sé si han escuchado de él. Pablo Verdier, muy bueno, tiene una formación antropológica muy seria. En la PAC tiene un libro muy bueno también, escrito en el Observatorio Romano, y él es de Santiago, atiende en Santiago. Entonces, él una vez fue a nuestra diócesis a hablar sobre estos temas, y él decía lo siguiente: él, bueno, atiende muchos casos, ¿cierto?, de mujeres que han abortado, muchos casos, y dice, en toda su experiencia de médico, y ya lleva, no sé, 40 años de médico, atendiendo, como digo, muchos casos de abortos espontáneos, ¿cierto?, o también algunos que eran mujeres que han abortado, queriendo abortar, y después, bueno, tienen sus consecuencias psiquiátricas. Dice, de todos los casos, que no sé cuándo sean, pero muchos casos, de todos los casos, solo un caso de aborto se refería a un matrimonio. O sea, que el esposo y la esposa, bien casados, hayan abortado. El resto de los abortos es la niña que se acostó con un chiquillo así a la pasada y quedó embarazada. O los pololos, y los pololos, no sé si los pololos eran chiquillos. Los novios, ya, el novio es más formal, ¿cierto? El pololo es antes de ser novio. No sé cómo se dice acá. Anterior a ser novio. Entonces, dice, todos los casos, ¿cierto?, de mujeres que abortaron, que él atendió, todos son, excepto uno solo, esos novios, porque se acostó con la niña porque se esposa, o porque fue una fiesta, quedó borracha, o porque la esposa fue infiel, ¿cierto?, y ese hijo es de otro. Por tanto, dice ciertamente que cuando hay familia, ¿cierto?, hay matrimonio como corresponde, no hay aborto. ¿Cierto? Y es así. Es rarísimo, ¿cierto?, que el papá, mamá, estén dispuestos a abortar. Aunque sea un niño no querido, ¿cierto?, sentido que de sorpresa, digo, bueno, sí, sorpresa mejor, pero entendió que... Claro. Así que es importante ver eso desde la familia. Después también este acompañamiento de la mujer embarazada, ¿cierto?, en situación de riesgo. O sea, si uno ve que hay una mujer, una joven, una adolescente que está embarazada, bueno, buscar esas redes de apoyo, ¿cierto? Cómo llegar a ella para que no quede sola en su situación. Luego, ¿dónde quieren llegar los abortistas? Claramente quieren llegar al aborto libre, ¿cierto? O sea, no hay, es mentira que se quiera llegar solamente a esos casos únicos, ¿cierto?, en donde una violación, un riesgo de salud para la madre, etc. Y ustedes fíjense que cuando hay ley de aborto, eso lleva después a la ley de eutanasia, ¿vale? O sea, si los padres matan a los hijos en el aborto, ¿qué hacen los hijos? Matan a sus padres, ¿cierto? Es la lógica, ¿cierto? Si un padre mata a su hijo, el hijo mata después a su padre, cuando esto ya es viejito y no tiene nada que hacer. ¿Cómo estamos con la hora? Detrás de esta, uno se pregunta, ¿por qué razón, siendo el aborto algo tan evidentemente malo, etcétera, ver que, o sea, las estadísticas muestran que un año de aborto mata más gente que los 6 años de la Segunda Guerra Mundial? Con todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial, en un año de aborto matan, o sea, hoy día la principal causa de mortalidad es el aborto. Desde donde se realiza el aborto, no son los accidentes, no es el cáncer, sino que la principal causa de muerte es el aborto. En Europa, solamente en un año, ¿cierto? Nada más que en Europa son 3 millones por lo menos, ¿cierto? Y en Europa al menos son 20.000 mujeres que mueren a causa del aborto. Claro, aborto en el hospital, o sea, no son abortos ilegales. ¿Y por qué razón? Porque naturalmente el cuerpo de la mujer ha sido creado por Dios para culminar su embarazo a los 9 meses con el nacimiento de su hijo. El aborto, en cambio, es un acto que violenta esta íntima naturaleza de la madre. Ahora, ¿cómo se llega a esta aberración jurídica de lo que dice el artículo segundo, que es un crimen abominable, ¿cierto? Lo que es el aborto. Allá en Chile ha habido muchos argumentos, pero al final es la negación de la persona humana. Yo voy a leer aquí allá en Chile está el Mercurio, ¿han escuchado del Mercurio? Es un diario como aquí La Nación, algo así, ¿cierto? Muy importante a nivel nacional. Y hay un columnista que es abogado, etcétera, que se llama Agustín Esquela. Uno va a su biografía, Agustín Esquela, que estudió en los Sagrados Corazones, que estudió en el Liceo San Rafael, que es de la diócesis de Valparaíso, estudió, o sea, y hoy día es un ateo, ¿cierto? Y es completamente contrario a todo lo que dice la Iglesia. Dice, ¿usted ve lo que dice? O sea, en un diario, en una columna que él escribe toda la semana, dice, el concepto de persona no es natural, sino convencional. Y es el derecho de una sociedad democrática el que debe establecerlo. O sea, ¿quién es persona? Véalo, ¿cierto? El consenso democrático de esa sociedad. Ese derecho, dice usted, ese derecho bien podría decir que la persona comienza al nacer. O sea, 9 meses, nace y ahí comienza la persona. O el momento de la fecundación, o tantas semanas después de ese instante, y así, dice, ¿eh? Y así. O sea, al nacer, al instante de la fecundación, a las tantas semanas, y así. Entonces, este así, con que se concluye estas palabras, posibilita que por ley se determine que un niño nacido, pero por ejemplo con el síndrome de Down, puede ser eliminado porque no es persona, porque dice la ley, el consenso llega a eso. O también, ¿cierto?, el viejito que tiene Alzheimer, etc. Recordemos que en tiempo de la esclavitud se le privaba a los de raza negra su dignidad de persona, ¿cierto? Y en tiempo de Hitler, ¿cierto?, en el nazismo, se negaba esta dignidad de persona al que era judío o era gitano, o era siendo de Down. Por lo tanto, si es así, este señor está diciendo, cuando diga la ley que usted, porque tiene ojos azules y mide 2 metros, no es persona. Si lo dice la ley, usted entonces tiene que ser eliminado. Y esto es, por eso el sistema, este sistema, como tenemos en Chile por lo menos, es un totalitarismo. Esto, o sea, la democracia puede ser sana o puede ser democracia totalitaria, ¿cierto? O sea, no, es mentira, ¿cierto?, que donde hay democracia, sí, ya con esa palabra de democracia, ya estamos todos, ¿cierto?, salvados, porque hay que ver qué tipo de democracia. Y el Papa San Juan Pablo II decía que justamente una democracia, y se comienza a ser totalitaria cuando apruebe el aborto. Esto es un texto del Papa. Después, respecto a cómo Chile, o sea, va realmente de mal en peor. Yo aquí voy a mostrar algunas estadísticas, ¿cierto?, que van mostrando que realmente estamos mal, muy mal en Chile. Por ejemplo, lo que cuando entró el divorcio en Chile, decía, no, era para los casos así particulares, ¿cierto?, restrictivos. Bueno, sucede que cada vez se casan menos y cada vez más hay divorcios. Por ejemplo, en la última década el número de divorcios aumentó en un 525%, ¿cierto?, de matrimonios que han durado 5 años o menos. La cifra actual, total de divorcios en Chile, también aumentó en un 381%. Es decir, prevalece una idea egoísta, ¿cierto?, de la persona humana. Y después, la última estadística de este año es que en Chile solo el 4,9% de los jóvenes que conviven está casado por el civil. O sea, de 100, 5. O sea, y lo va, ¿cierto?, y te preguntan a los que están ahí, los chiquillos, los jóvenes, ¿están casados? No. ¿Están casados? No. O sea, de cada 100, me encuentro con 5 que están casados. Entonces, o sea, de cada 20, hay uno que está casado por el civil. Por la iglesia, baja al 2%, o quizás menos. ¿Y por qué? Porque durante 30 años, más de 30 años, todas las leyes en Chile son contrarias al matrimonio. Todas. O sea, ninguna ley en los últimos 30 años favorece el matrimonio. Por eso, por ejemplo, si ustedes conviven, ¿cierto?, hombre y mujer conviven, no están casados, los dos tienen derecho a subsidio habitacional. Esa, él a una casa, ella a una casa. Se casan, solamente una casa. ¿Ves? Eso. Después, todo el tema de seguros, ¿cierto?, de seguros, de previsión social, de salud. Si usted es soltero, solito, usted tiene derecho a su programa propio y ella también. Se casan, es uno solo. ¿Cierto? Y si tiene un hijo, o sea, es un problema para tres, ¿cierto? Si no se casan y tiene el hijo, ese hijo es, ¿cierto?, reconocido, lo que sea, son tres problemas para tres. O sea, si usted se casa, tiene un hijo, pierde el hijo. Entonces, todas las leyes son contrarias, o sea, yo digo, con razón no se casa. Yo te digo, entonces, usted no se casa por el civil, se casa por la iglesia. Claro, si ya, tampoco el civil ya es el matrimonio, ¿sí? Así que, después también un dato, ¿cómo se miente? Lo último va a ser un poco, ¿cómo se miente? Por ejemplo, hace algunos meses atrás hubo un tremendo escándalo, ¿cierto? Porque hubo tres haitianos, hay muchos haitianos en Chile, tres haitianos con lepra, ¿cierto? Tres haitianos con lepra. No sé si allá por Puerto Varas. Escándalo, todos los días en la mañana, ¿cierto?, esos matinales que hay en la mañana dedicados al tema de los tres casos de lepra, que terrible, después la presidenta, después la ministra de salud, después las noticias, semanas sobre el tema de los tres casos de lepra. Bien, entonces me acuerdo en un grupo así de ustedes, así, ¿cierto?, de católico. Entonces yo le pregunto a todos, ¿cuántos casos de lepra hay en Chile? Responden todos, tres casos. Sí, porque por todos lados se decía que eran tres casos. Y pregunto, ¿y cuántos casos de SIDA este año 2017? Y todos miraban, nadie sabía nada. Claro, sucede que en Chile cada año son más de 5.000 casos de nuevos contagiados en SIDA. O sea, ¿ve cómo se miente? El gobierno, la televisión, los diarios, o sea, pero semanas por tres casos de lepra que no es contagioso, tampoco hay un tema moral, ¿cierto?, porque el contagio no es culpa de nadie, ¿cierto? Pero el SIDA se mantiene ahí, o sea, todas las políticas públicas respecto a la sexualidad fracasan. O sea, me acuerdo que año atrás se hizo un programa de sexualidad del gobierno con los colegios, se implementó el programa de sexualidad en los colegios, y aumentó el embarazo en todos los colegios. ¿Claro? ¿Claro? ¿Por qué? Porque obviamente no es el camino para... Claro, el camino es otro. Bueno, pero, ¿cómo se miente? Aquí vienen entonces las mentiras del aborto. O sea, la única manera de justificar el aborto en cualquier lugar del mundo, y también en Chile, es a través de la mentira. La pregunta es, ¿por qué el afán de imponer el aborto a toda costa, aún en contra de las evidencias antropológicas, psicológicas, filosóficas, médicas, estadísticas? Concretamente, el mismo nombre de despenalizar el aborto es una mentira. ¿Qué cosa es despenalizar? Que un delito no se penaliza. ¿Cierto? Me parece que en Chile, no sé si es así, pero en Chile el suicidio es un delito. ¿Verdad? El suicidio es un delito. Pero ¿qué pasa? Que, o sea, si se suicida y se muere, bueno, no hay que hacer. Pero si se suicida, ¿cierto? Y queda vivo, bueno, hay dolo, ¿cierto? Por lo tanto, hay un delito. Pero en Chile no se penaliza. Pero no es que el Estado ponga por todos lados, ¿cierto? Soga, así, ¿cierto? En todos los servicios públicos, soga para que uno se... ¿no? O sea, una cosa es no castigar, yo entiendo, ¿cierto? Que no se castigue el suicidio, porque pobre, quedó capaz que anda, ¿cierto? Pero una cosa es despenalizar, otra cosa es poner al servicio de todo el sistema público. ¿Eh? Entonces ya se... La Iglesia dijo en Chile, sí, estamos de acuerdo que no se penaliza, o sea, que si la mujer abortó, que no vaya a la cárcel. ¿No? El médico sí, ¿cierto? El médico, la gente, pero la mujer que ya sufrió el aborto, no se penalice, no se vaya a la cárcel, se la acompañe, se la ayude. Bien. Pero ¿qué hace el Estado? No es que despenalice, lo que hace es legalizar, porque todo el servicio público se pone al servicio del aborto y obliga, ¿cierto? Por ejemplo, en Chiloé, que ya muy cerquita de acá, hace poquito nomás, o sea, estos días, el director del hospital dijo: yo no puedo practicar aborto porque no están los protocolos, y esto recién se aplica en diciembre, o sea, más de un mes para eso. Dijo: yo no puedo hacer aborto porque no están los protocolos. Entonces llegó una mujer, una joven, para abortar. Y dijo el médico: no puedo porque no estoy autorizado tampoco. Lo echaron. El Estado lo echó. Siento que no hay protocolo para eso todavía. O sea, no puede hacerlo. O sea, si lo hace, lo acusan. Si no lo hace, lo echan. Entonces el Estado está... Dentro de la mentira de la despenalización. Es legalización. ¿Cierto? Después, también la mentira de las tres causales. Violación, inviabilidad por malformaciones y riesgo de vida de la madre. ¿Por qué? Porque la ley se hizo de tal manera que prácticamente toda persona puede abortar. Por ejemplo, en el caso de la violación, en Chile, supongamos que si alguien dice fui violada, obligación de denunciar el delito. Obligado, ¿cierto? Si por ejemplo en el colegio llega una adolescente menor de edad y dice, ¿sabe qué? Estoy embarazada. ¿Qué tiene que hacer el colegio? De inmediato denunciar. ¿Por qué? Porque en menor de edad y hubo abuso sexual. Está obligado el director a denunciar la causa. Si no denuncia, a él le llega, ¿cierto?, el castigo. Pues bien, en el caso de la violación, por el caso del aborto, va la mujer, la joven, menor de edad, 13 años por ejemplo, 13 años, está embarazada. Va al doctor, dice, fui violada. Todo queda en nada, aborta y se va. ¿Y la denuncia? No. Ahora, si dice ella, fui violada y no quiero abortar, denuncia. ¿Ves? Esa es la malicia de la ley. ¿Por qué? Porque por dentro de que se dice, cualquier mujer diga, fui violada. Y queda todo ahí. O sea, el médico no puede hacer la denuncia. Ahora, si ella quiere hacerlo, lo hace. Lo dices, ay, que no sé, anoche me acosté, no sé con quién por ahí, una fiesta, quedé embarazada, digo, fui violada, aborto. ¿Ven ustedes? Por lo tanto, es mentira, ¿eh? Es mentira que solamente son tres causales. Violación, mire eso. Si es violación, bien. Denuncia, ¿no? Si es aborto, no. Se dice, fui violada y no quiero abortar, denuncia. Fui violada, quiero abortar, no se denuncia. Pero sobre todo, ¿por qué es mentira? Porque está detrás la ideología de género. O sea, la presidenta, o sea, ella es atea, agnóstica, si es que lo quiera. Pero el aborto en Chile se aprobó con el voto católico de la democracia cristiana, ¿cierto? Entonces ellos, buscándole las cinco patas al gato, justificando su postura, porque votaron, ¿cierto?, por el aborto, no, si para los casos concretísimos, ¿cierto?, esto es para el bien de la mujer, todas las cosas. Pero ella decía, la presidenta decía por todas partes, no, es el derecho de la mujer a decidir por su cuerpo. Lo decía ella, o sea, por un lado diciendo, no, si solamente por el caso, no, es el derecho de la mujer de elegir por. Por tanto, ella está diciendo, nosotros queremos que la mujer decida. Es que está sanito el niño, ¿no? La mujer decida. Esa mentira, evidente, ¿sabes? No es que la presidenta haya escondido su intención, no, lo decía públicamente. Pero los católicos, para justificar su voto, decían no, si son casos tan restrictivos, etc. Después también otra mentira. Los supuestos estudios científicos que decían que en Chile se practicaban 160.000 abortos al año, otros que 250.000. Y decían, bueno, si es así, tantos niños nacen como mueren, porque en Chile los nacimientos son como 250.000. ¿Dónde están las mujeres que abortan? Digo yo. O sea, viendo a la gente así, porque el parto no se da cuenta que era mentira. Pues bien, los estudios en Chile, que son muy serios, demuestran que los abortos clandestinos no pueden ser más de 20.000. Y que lo más probable es que sea entre 8.000 y 10.000. O sea, entre 10.000 y 20.000, pero nunca más de 20.000. ¿Qué dice la prensa, todos los abortistas? 150.000, ¿cierto? 250.000, para decir, pero es tanto el problema que hay que no puede ser que haya aborto. Ahora, también el número de mujeres fallecidas a causa del aborto clandestino. Por ejemplo, no se puede saber así con precisión cuántos abortos clandestinos hay porque son clandestinos, ¿cierto? Pero se puede al menos estimar. Pero en Chile se sabe de qué se muere la gente. O sea, uno va al registro civil de funciones y aparece la causa de muerte. Acá dicen en Argentina, por ejemplo, no sé si es así, pero aparece un muerto por ahí, 20 puñaladas, 3 disparos, un hachazo en la cabeza y se suicidó. No sé si pasa así. Entonces, dice, pero si tiene, se suicidó. O sea, en Chile se sabe, lo mataron, pero ahí tiene los 20 cuchillazos, tiene los 3 disparos y tiene el hacha en la cabeza, así que lo mataron. Entonces uno va al registro civil y dice, ¿de qué murió? Entonces uno sabe de qué murió. Entonces, ¿cuántas mujeres mueren de aborto en Chile? 0, 1, 2 personas. Nada. O sea, todos esos abortos que son. O sea, puede ser que el aborto sea clandestino, pero se sabe que murió de eso. ¿Ven? El aborto no se sabe. Pero que murió de aborto, la mujer se sabe. Entonces, ¿se ve? Se miente de un modo impresionante. Eso. Y lo último, ¿cierto? Hay que unirse por la vida. ¿Cierto? Aquí es muy bonito esto que ustedes están haciendo acá, así que a veces me dan un folletito para poderlo allá llevar y ver cómo se puede también hacer algo parecido. Porque en Chile, o sea, yo creo que el gobierno, ¿cierto?, los abortistas, nunca esperaron que en Chile hubiese una reacción tan dura, tan fuerte contra el aborto. Porque realmente Chile se levantó. Así que la razón de que en Chile quieren el aborto, mentira. Todas las encuestas decían que no, que no, que no. Y hubo gran manifestación contra el aborto en todas partes. Eso, había mucha actividad, pero falta coordinación. Aquí voy a mostrarles algunas cosas que traje de. Por ejemplo, aquí no sé, hay una. Se hizo una carta pastoral sobre eso, varias cosas. Después, Yo Marcho por la Vida. Después está aquí El Pequeñito, ¿sí?, que son estos piececitos, claro. Después, en varias partes, hay un mi voto vale vida, ¿cierto? Entonces aquí dice, no votaré por quien haya apoyado el aborto, o sea, todos los candidatos de ese lugar que votaron por el aborto. Y el candidato dice, voy a votar por los que votaron contra el aborto. Y así. Después, esto es una actividad, Yo Marcho por la Vida también. Después, ahora para mañana tenemos elecciones en muy importante esto de, en nuestra zona se hizo este, que es un programa Yo Marcho por la Vida, mi voto vale vida. Entonces, en la Araucanía, vote informado de la vida y la familia, presidente, CAS o Piñera. CAS mucho mejor que Piñera, pero los dos eran antiaborto. Y aquí, bueno, están los senadores y están los diputados. De todos estos, todos son de derecha, excepto este que es de la Democracia Cristiana, que es el único. Hay dos Provida en Chile que son de Democracia Cristiana. Uno de Bio Bio y el resto todo contrario a la vida. Claro, sí. Después dice no al aborto, es para poner los vehículos, que también este no al aborto, y así. Después está esto del niñito, que es muy bonito esto. Este es un niñito de 11 semanas, más o menos. O sea, ese niño es abortado. Y eso es muy importante con los jóvenes, con los niños. Dice, bueno, este es el aborto. Claro. Y así. Después está esta. Hay mucha iniciativa a todo nivel, pero falta entonces unificar por más. Así que ahora lo que está pasando en Chile, que una vez que ya se aprobó el aborto y bueno, esto va a, ya está desapareciendo de los debates políticos, ya tampoco está presente en los diarios, así que bueno, como que ya lo que hay que evitar es que esto muera. Como que ya nosotros, o sea, hay que estar constantemente haciendo presente que el aborto es un crimen, etc. Algo sé, aquí los que han ido a Europa, o sea, en Chile no puede pasar lo que acontece en Europa. Ahí todos los años mueren millones de niños, ¿cierto? En Europa, o sea, 13 millones, etc. Y uno va a Europa y parece que no pasa nada, ¿cierto? Usted uno visita Europa, uno recorre los países, va a las ciudades y ni se entera, o sea, mirando no hay aborto, ¿cierto? Y incluso, o sea, es como si uno va a la Alemania nazi, pero están matando judíos, ¿cierto? Uno va a Cuba, ¿cierto? Y ahí se entiende, en Europa uno va y no hay aborto, parece, ¿cierto? No está presente, no, nadie dice nada. Y quizá lo más grave en Europa está en que uno visita los templos, ¿cierto? Católico o no católico, lo que sea, y tampoco hay referencia al aborto, ¿cierto? Uno entra y donde hay alguna cosita que diga aborto, no al aborto, claro. No así en Estados Unidos. En Estados Unidos uno entra a cualquier lugar, cualquier iglesia, y siempre hay algo contra el aborto. Provida, ¿cierto? Folletos, etc. Entonces, que nos pase lo que dice el Apocalipsis, ¿cierto? A la iglesia dice, conozco tu conducta, tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Entonces, sí, uno va a Europa y mucha vida, pero está muerto, ¿no? ¿Cierto? No hay vida. Y así que fue. Pero hay que tener mucha confianza en el Señor, ¿cierto? Hay que seguir avanzando, seguir luchando. Yo diría, para terminar, que finalmente nos dice la palabra de Dios que el demonio, ¿cierto?, es padre de la mentira y es homicida de un comienzo. Entonces, o sea, yo digo, no puede explicarse toda esta campaña contra la vida del niño por nacer si no está detrás del demonio. ¿Cierto? El demonio es homicida. ¿Qué cosa quiere matar? Matar a los que son imagen y semejanza de Dios. A Dios mata justamente a la criatura. Y ustedes ven que el aborto, donde más, pues se practica mucho igual en nuestras partes, pero el aborto tiene su origen en países cristianos. Y de ahí se empieza a propagar por todas partes. Como diciendo, el demonio, no quiero que los niños se bauticen. No quiero que sean hijos de Dios. Yo quiero matar a estos niños antes que sean hijos de Dios. Entonces es homicida. Y como es mentiroso, justamente la mentira es lo que va haciendo avanzar el aborto. Entonces, por eso nuestra confianza siempre es el Señor y hay que hacer lo que uno pueda hacer. En dice, ¿por qué hacemos esto? ¿Y qué más? Bueno, es lo que podemos hacer. Tampoco Dios nos pide, ¿cierto?, ir allá a Naciones Unidas, ¿cierto?, y tomarnos Naciones Unidas, ¿cierto?, los argentinos que llegan ahí, ¿cierto?, y se toman Naciones Unidas. Ah, claro. Pero ustedes ven que, bueno, ¿qué hace uno? Lo que puede. Allá en Chile hay muchos tsunamis, los tsunamis estos famosos. Entonces, uno dice, bueno, cuando hay tsunami, ¿qué hace uno? Agarra lo que puede y arranca. O sea, ¿qué hago yo? Entonces, este tsunami nuestro que estamos viviendo, ¿cierto?, cultural, ¿qué hago yo? Bueno, lo que se pueda. Pero cada uno haga lo que tiene que hacer. Eso es importante. Y nuestra victoria está asegurada. Cristo venció. Él es nuestra victoria. Y este camino, ¿cierto?, por la vida, por la familia, el matrimonio, es un camino que conduce a la victoria. Vamos para allá, eso es seguro, ¿verdad? Es imposible que esto continúe para siempre, ¿cierto? Así que en ese sentido hay que seguir avanzando. En Estados Unidos la lucha por la vida va ganando la batalla. Eso es así. Hay un libro muy bueno de un autor que es Paul Johnson, ¿cierto?, que un escritor, un historiador inglés, y tiene una historia muy buena de Estados Unidos. Siendo inglés, él hace una historia de Estados Unidos. Y él dice al final, cuando ya terminaron su libro, dice que la lucha contra el aborto en Estados Unidos tiene las mismas características que la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos. Lo que hizo la lucha contra la esclavitud es lo que está haciendo hoy día Estados Unidos para luchar contra el aborto. Y los abortistas tienen la misma estrategia que usaban los esclavistas. Y recordar una cosa muy importante, que el partido demócrata en Estados Unidos, que hoy día es abortista completamente, entonces Hillary Clinton es del partido, en Estados Unidos el partido demócrata nació para mantener la esclavitud, ¿cierto? Nació para eso. Y el partido republicano, ¿cierto?, que es antiabortista totalmente, nació para abolir la esclavitud. Parece que fue al revés, y no es así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, o sea, hoy día Bachelet, ¿cierto?, que es la presidenta de Chile, si fuera de la época, ¿cierto?, de la esclavitud, sería esclavista. Si estuviese en tiempo de Hitler, sería antisemita. Claro, porque era lógica, ¿verdad ustedes? Es la negación de la persona humana. Entonces, el que fue esclavista va a ser antinazista y anti-aborto, ¿cierto? Así que lo que parece de derecha e izquierda, aquí se supera eso. No ese es el tema, ¿cierto? No es el tema. Así que, sentido, alta confianza en el Señor, seguir avanzando, no cejar, hacer lo que uno puede hacer,